Capitán Eduardo Escobar, comisario de servicio de la primera comisaría Osorno. Bueno, 19:40 horas, ingresa un llamado telefónico también al nivel 133 de un vecino que nos daba cuenta que la intersección de calle Balmaceda con la esquina de Aníbal Pinto, dos sujetos que se movilizaban en un vehículo se encontraban en actitudes sospechosas revisando los vehículos que se encontraban estacionados en el lugar. Ya es así que personal motorizado de la primera comisaría de Osorno se encontraba en las proximidades y al acercarse dan con el paradero de este vehículo y también con las características de un sujeto que también había sido entregada. Por lo anterior los motoristas lo culminan, ¿cierto?, a detener su marcha para proceder a fiscalizarlo, y así que el conductor en una maniobra peligrosa, ¿cierto?, le lanza el vehículo a uno de los motoristas impactándolo sin perder el motorista el control de la moto para luego darse la fuga. Y así que comienza una persecución por las distintas calles del lugar y logran, ¿cierto?, que el vehículo se detenga su marcha en calle Pedro y Reserva, frente al número 332. Ya cuando una vez que se detiene el vehículo, el conductor inmediatamente pone marcha atrás, retrocediendo, impactando a uno de los motoristas, ¿cierto?, quien cae al suelo, no produciéndose lesiones y dándose a la fuga inmediatamente. Se logra la detención de uno de los sujetos, ¿cierto?, que no alcanzó a huir, y el otro ingresa a un domicilio. Así que el personal motorizado, sin perderlo de vista, lo sigue, ingresa al domicilio bajo la flagrancia, ¿cierto?, del procedimiento que se estaba realizando. Comienza a buscar dentro de la casa, se encuentra que el sujeto está escondido en un sótano artificial que se había realizado en este domicilio, procediendo inmediatamente también a su detención. La figura delictual en sí se identifica como homicidio frustrado agravado al servicio, y además el detenido se encontraba con arresto domiciliario total por el delito de tráfico de drogas. Ya, entonces, con la información entregada a la fiscalía, el fiscal dispone inmediatamente que el detenido pase a control de detención el día de hoy en la mañana, se informe, ¿cierto?, el incumplimiento de este arresto domiciliario total, que ha sido fiscalizado anteriormente por Carabineros, donde no se habían encontrado novedades. El día de ayer el procedimiento, ¿cierto?, obviamente ya había quebrantado esta medida cautelar, por lo tanto se tipifica en ambos delitos, tanto el homicidio frustrado como el desacato a la medida cautelar. Ya fiscal además dispone que el personal víctima, entrevistado por parte del personal de la brigada de homicidio de la PDI, y ya con todos estos antecedentes fueron remitidos los partes policiales a la fiscalía para que el Ministerio Público trabaje con respecto al delito ocurrido.